por eso que estamos en comunicación con compañero Daniel Chauque, de FM La Voz del Cerro, Radio Hermana, a quien le damos los buenos días. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos Jujuy, una provincia bastante golpeada por el coronavirus, justamente. Bueno, justamente en ese sentido queríamos consultarte cómo viene este tema. Sabemos que en los últimos días, ¿no?, se ha complicado con la elevación de los números y la complicación también en el sentido de, bueno, la capacidad para poder contener esta pandemia. ¿Cómo está esa situación? Bueno, los números de casos siguen aumentando. Hay un promedio entre las últimas tres semanas de 150 casos por día. Anoche, en el último informe del Comité de Emergencia, mostró un número de más de 3.700 casos hasta el momento y también 95 personas muertas, fallecidas. Es un montón. Hay algunas noticias que llegaban desde acá acerca de también de Ledesma, digamos, y de algunas empresas que, bueno, que tenían gran parte de la cantidad de contagiados. ¿Cómo es eso? Sí, hay varias empresas grandes, no solamente la empresa Ledesma, que ya denunció que, bueno, fallecieron 9 trabajadores y hay más de 300 contagiados, sino que muchos de los números de personas contagiadas no están en los números que muestra el COE durante sus informes del Comité de Emergencia. Y después las empresas mineras también han tenido muchísimos casos, han dejado mucho que muchas empresas mineras no quieren dejar de trabajar y están con mitad de personal ocupado, la otra mitad de personal. Los mineros han denunciado que no se le hacían los testeos y, bueno, están esperando también que se realicen los testeos para ver si pueden trabajar. Y después muchos sectores de trabajadores de la administración pública, trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, han tenido muchos problemas en acceder al elemento de bioseguridad. También, bueno, por supuesto, no me basta decir acá en la provincia de Jujuy los sueldos y la falta de pagos que viene atrasada. No se ha cumplido la mayoría de los trabajadores de la salud. Hoy en la mañana temprano ya han denunciado en los sectores trabajadores de ATE, trabajadores del Estado, que se les cortaron los testeos y que ellos van a denunciar esto a la justicia porque, bueno, por orden del ministro de Salud no le van a realizar más testeos porque no saben por qué causa. Y también, bueno, por supuesto, los trabajadores comerciantes de acá de San Salvador de Jujuy están, digamos, con una situación también angustiante en este tema y cumpliendo los protocolos, pero al igual se está flexibilizando un poco la actividad, pero también, bueno, al parecer los protocolos no son eficientes o hay que hacer más rigurosos porque los casos acá en San Salvador de Jujuy también empiezan a... Bueno, siguen todavía alrededor de 40, 50 casos por día. Son muchos, supongo que son muchos para Jujuy y que tienen que, bueno, que realmente están preocupando. Bueno, situación bastante parecida a la de Jujuy con la de la provincia de Mendoza, por lo menos también en cuanto a la situación sanitaria, ¿no? Y a la situación de trabajadores de la salud. Acá tenemos 130 contagiados y contagiadas de que son profesionales también de la salud y que, bueno, que complica quizá aún más cuando son quienes están en la primera línea de batalla, ¿no? Exactamente. También, bueno, acá un tema crucial también es la seguridad, digamos. Todos saben el caso de las principales causas por las cuales, bueno, se brotó este virus y por el caso de la comitiva de seguridad que acompañó el gobernador a La Quiaca y que cruzó la frontera a comprar coca y que trajo varios contagiados, justamente el personal de seguridad de la policía que de altos cargos que, bueno, estuvieron recorriendo la provincia y desde allí también hubo varios contagios. Y desde allí saltó el contagio a través de un oficial, comisario, hermano de una personal de salud. Y bueno, desde allí también el sector de salud empezó a visibilizar todos los casos, ¿no? Personal [S2] Uh-huh. [S1] De salud acá en Jujuy fueron los primeros que empezaron a denunciar la situación de falta de elementos de seguridad y de falta de, también de personal. Y bueno, y hoy por supuesto son los que están al frente, pero la están sufriendo mucho, al igual que también muchos familiares que también ven la imposibilidad, ¿no?, de poder ayudarlos, porque la mayoría tiene que aislarse en su casa, digamos, no hay hoteles ni no hay lugares especiales para que sea, estos trabajadores puedan aislarse, tienen que estar en sus casas y tienen que cuidarse ellos solos. Solos. Bien, ¿cómo sigue ahora? Teníamos noticias acerca de que también se abría nuevamente la vida, digamos, justo en este momento también tan complejo. ¿Cómo sigue esta situación? Bueno, hay muchas localidades de acá de la provincia que están, el Comité de Emergencia ha diseñado justamente un mapa de colores en los cuales se muestra, bueno, la provincia de Jujuy, ya sin color verde, que sería una de las zonas libres de coronavirus, ya con zonas amarillas, prácticamente completa la provincia con muchos casos, y también algunas con zonas rojas, por ejemplo, Susque, el sector de La Puna, y Libertador General San Martín, el sector de Las Yungas, que están, digamos, en una situación roja, ¿no?, con muchas alertas, no solamente por el trabajo, sino también por la actividad económica, por ni que hablar de la educación, que acá prácticamente ya no, ni se habla sobre intenciones de tener actividades, ¿no?, en el marco de la educación, ni para los chicos ni para los docentes. Y también, bueno, por supuesto, lo que también se ha transformado esto en un tema político, ¿no?, un tema político en donde muchos referentes de los partidos políticos de la oposición y también del oficialismo están saliendo a hablar del tema, algunos excusándose, por supuesto, del oficialismo y de la oposición, también mostrando que también, bueno, por supuesto, hay mucha gente y hay muchos testimonios que muestran que las medidas del gobierno no han sido las correctas, todo muy precario, la información también del gobierno es muy confusa muchas veces. Y por allí, este fin de semana se escuchó hablando al ministro y al gobernador por el informe que dan en la televisión de, bueno, llamar a las personas a automedicarse, ¿no?, con un error que fue muy cuestionado durante el día de ayer y calculo que el día de hoy, porque, bueno... Y peligroso. El colegio médico, claro, hasta el colegio médico de acá de Jujuy salió a decir que es una irresponsabilidad y que todos los medicamentos deben ser extendidos bajo recetas, bueno, poniéndole allí al gobierno una cierta situación de alerta y de atención y de, también de respeto, ¿no?, a todos los profesionales de la salud. Daniel, hay algo que ha pasado durante todo esto que hemos estado viviendo, que no es solamente la pandemia, sino, bueno, todo en general, que es como que se ve más claro todo, ¿no? Pareciera que las diferencias sociales se notan muchísimo más, la complicación de tomar decisiones sin que reboten por otros lados se nota muchísimo más, bueno, un montón de cuestiones que se ven. ¿Qué crees vos que en Jujuy se notó mucho más después de esta cuarentena, de esta pandemia? O durante, pues está... Claro, se está notando mucho justamente eso, ¿no?, que los trabajadores son los primeros que están sufriendo esa situación. No así muchos funcionarios. Bueno, no conocemos tampoco los testeos de los funcionarios. Según se dicen en el gobierno y en distintas municipalidades, hay varios casos de contagio, incluso algunos intendentes, pero muy poca difusión se da a eso. Y lo que sí se conoce mucho es los contagios de muchos trabajadores en distintas áreas, no solamente los trabajadores de las grandes empresas, como el ingenio Ledesma, que es uno de los sectores más preocupantes, porque son miles de trabajadores, y también son muchos casos en donde las personas deben justamente estar en sus casas, aislarse en sus casas. Hay muchos testimonios de personas, de los fallecidos, que esperan justamente, fallecen en sus casas porque no son atendidos, Y también, bueno, por supuesto, los trabajadores de la salud en las grandes ciudades como Jujuy, como San Pedro, Perico, también Humahuaca, en La Quebrada y Tilcara, muestran mucho más casos de trabajadores, de personas comunes, de docentes, de trabajadores de la mina, de las empresas, y no muchos funcionarios, ¿no? Aunque hay algunos casos de intendentes que ya no pueden ocultar que han contraído el coronavirus y que, bueno, deben aislarse y deben cumplir con las medidas. Uh-huh. Pero en general, bueno, el coronavirus llamativamente muestra una preocupante situación de estos sectores, sectores de trabajadores, también sectores pobres. Se realizan muchos testeos y, bueno, también, por supuesto, por ejemplo, acá en San Salvador de Jujuy, nosotros tenemos un barrio muy grande que se llama Barrio Alto Comedero, en donde los números de contagios prácticamente varían muchas veces, y entonces la información ahí no es muy precisa, y por día hay 30 y 40 casos, y también ahí la atención médica es muy precaria, no se llega a muchos sectores de ese barrio es muy grande, tiene más de 30.000 personas viviendo ahí. Uh-huh. Entonces es algo que el gobierno no puede contener, no puede asistir, digamos, no puede llegar ahí, y cada vez ahí los números son muy bajos para una población tan grande, ¿no? Tal cual. Daniel, te agradecemos mucho por tu tiempo con La Mosquitera. Está bien, gracias a ustedes por llamar, y bueno, por supuesto, atentos a todo lo que pasa en Jujuy. Seguramente. Que tengas muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente.